Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Este que te habla es tu hermano y amigo, el hermano Eliezer Rodríguez, evangelista del Señor. Y en esta hora, gloria al Señor, saludamos a todas las personas que nos están escuchando en vivo en Chile. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que a Dios le ha placido, gloria al Señor, de nosotros poder no solamente poder salir al aire, sino que también vamos a poder ministrar allá en vivo, si Dios lo permite, gloria a Dios, allá en Chile, no solamente en Chile, sino vamos a estar también en Argentina. Dios está abriendo puertas, gloria al Señor, a través, gloria a Jesús, de las oraciones y de los pequeños ayunos que estamos haciendo por la obra del Señor. Este que te habla es tu hermano y amigo Eliezer Rodríguez. Como te dije anteriormente, siempre vas a estar escuchando, ¿verdad?, de nuestro programa, de lo que Dios está haciendo con este ministerio. Pero en esta hora, antes de cualquier cosa, queremos orar. Queremos orar, gloria al Señor. Queremos pedirle al Espíritu Santo para que Él tome el control en esta hora, para que Él, gloria al Señor, se deje sentir de una manera especial, para que el Señor pueda tocar tu vida, para que el Señor pueda tocar tu corazón, para que en esta hora Él sea el que ponga palabras en mi boca. Gloria al Señor, yo no conozco tu necesidad, yo no te conozco a ti personalmente. A lo mejor por la distancia, gloria al Señor, nunca nos conoceremos, pero sí sabemos de que el Dios Todopoderoso, para Él no hay nada imposible y para Él no hay distancia. Para Él, gloria al Señor, el Dios Todopoderoso, gloria a Jesús, cuando envió su Hijo a morir en la cruz del Calvario, Él te tenía en la mente a ti. Y en esta hora, gloria al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él tome control en esta hora y Él tome el control de todo lo que se vaya a hacer. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios del cielo, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, que tú nos das, Padre amado, Señor, de poder salir, Espíritu Santo, en Chile, Dios de la gloria, a través de este programa. Gloria al Señor, llevando el arca del pacto. Señor, en esta hora, Padre amado, Espíritu de Dios, te pedimos, Dios del cielo, Señor, Padre amado, que tú pongas palabra en mi boca, que tú pongas palabra, Espíritu Santo, en mi boca. Señor, Padre amado, una palabra profética, una palabra, Espíritu Santo, Señor, que llegue hasta el tuétano, Padre amado, Espíritu Santo, de los huesos de la audiencia. Señor, que el mensaje que vamos a predicar en el día de hoy sea un mensaje, Padre amado, Espíritu Santo, estremecedor. Señor, que entendamos, Padre amado, que las señales están cumplidas. Que entendamos, Padre amado, Dios del cielo, que tu venida está más cerca de lo que nosotros pensamos. Que entendamos, Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, que ya tú estás a las puertas, Señor. Espíritu Santo, declaro bendición para todo hogar. Declaro bendición, Espíritu Santo, para toda persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús, Padre, Dios de la gloria, te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora, gloria al Señor, te invito a que vayas conmigo a la palabra del Señor. Vamos a leer un salmo. Gloria al Señor, más ahorita vamos a estar hablando un poquito más de nuestro ministerio antes de traer algo de la palabra. Pero quisiera ir al Salmo 39. Gloria a Jesús, Salmo 139. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres poderoso, Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. Qué bueno es servirle al Señor. Qué bueno es servirle, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Y yo quisiera leer, aleluya, los primeros, aleluya, 15 versículos. Gloria al Señor. O vamos a leerlo completo. Sí, este capítulo es muy interesante. Gloria al Señor, este capítulo es muy interesante. Yo quisiera leerlo en esta hora. Así que dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra los enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué tremendo cuando el salmista, aleluya, se expresa de esta manera y de la forma que describe la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios tiene poder. Aún desde el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Aún cuando, gloria al Señor, aleluya, éramos siendo formados, gloria al Señor, en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Ya el Señor sabía quiénes íbamos a ser. Ya el Señor sabía los pensamientos que nosotros íbamos a tener. Nosotros no somos nada en este mundo si no tenemos a Dios. Nosotros no somos nada en este mundo si Jesús no está en nuestro corazón. Y tú, audiencia que me estás escuchando, tú que a lo mejor pensaste que es una pura casualidad, que pusiste el radio y hoy el Señor te está dando la oportunidad de escuchar este programa llevando el arca del pacto, Dios tiene una palabra para ti. Dios te está hablando en esta hora. Dios quiere ministrarte. Dios quiere decirte que Él te ama. Gloria al Señor, que Él tiene propósitos en tu vida, que Él tiene cosas grandes para ti, que Él tiene privilegios grandes para ti, que Él tiene un gozo sobrenatural. Gloria al Señor, que no hay nada en este planeta Tierra que pueda darte lo que Cristo te quiere dar. Jesús de Nazaret, aleluya, cuando muere en la cruz del Calvario, aleluya, muchas veces, gloria al Señor, incluyendo cristianos, y voy a hablar también a aquellos que no le sirven al Señor. A veces venimos a la iglesia, a veces, gloria al Señor, hay muchas personas que llegan al templo, pero nunca han dado un paso de fe. Estoy hablando de las personas que no le sirven al Señor. En esta hora, yo quiero exhortar a estas personas para que ellos entiendan de que hay un propósito grande en su vida, de que hay un propósito donde Dios quiere darle gozo, donde Dios quiere darte paz, donde Dios quiere darte alegría, donde Dios quiere sanar las heridas de tu corazón. Gloria a Jesús. Pero tú tienes que dar el paso, tú tienes que aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal. Y cuando hablo de creyentes, hablo de personas que aunque han aceptado a Cristo y le han dado a Cristo su corazón, aleluya, en sus vidas, aleluya, no demuestran, aleluya, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de alegría. Y esto es porque todavía no han dado el paso de entrar a la profundidad de Dios, de entrar a conocer la omnipresencia de Dios, de entrar a conocer a nuestro Dios tal y como es. Gloria al Señor. Hay personas, gloria al Señor, que tardan muchos años, aún mueren en el Señor, se van para el cielo, pero no disfrutan en esta tierra, gloria al Señor, las maravillas y las cosas grandes que Dios tiene para ellos. Porque aún estando en este planeta tierra, lo único que le da sabor a este planeta tierra es el gozo del Espíritu. Es andar con el Señor, es andar y ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Gloria al Señor, si supiéramos y por unos momentos pudiéramos tener unos segundos y comenzar a meditar y le dijéramos a Dios: Señor, Dios de la gloria, mi vida está en tus manos. Señor, revélame qué es lo que tú tienes para mí. Señor, revélame qué es lo que tú tienes para mi familia. Señor, revélame qué tú tienes, Espíritu Santo, gloria al Señor, para todo lo que yo tengo. Y te vas a sorprender de tantas cosas de que Dios te va a revelar, tantas cosas de que Dios te va a enseñar. Gloria al Señor. Yo quisiera que fuéramos, aleluya, a Mateo. Vamos a ir a Mateo, gloria al Señor. Mi alma adora a Jesús. Queremos, aleluya, traer algo de la palabra en el día de hoy, algo profundo. Gloria al Señor. Yo quiero leer una porción de la palabra. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar, gloria al Señor, mi alma adora a Dios, sobre la resurrección. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer el capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero y siervos, se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oh, mi amado hermano, amigo que me escuchas, yo quiero decirte en esta hora que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y murió por mí, pero no todo se quedó ahí. Jesús de Nazaret, Él vive. Él, aleluya, se levantó de entre los muertos. Jesús de Nazaret, aleluya, Él está a la diestra del Padre. Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, se burló de la muerte. Jesús de Nazaret, aleluya, Él, gloria al Señor, fue transformado. Él, aleluya, pasó, gloria al Señor, y Él está con nuestro Padre allá en el cielo. Gloria al Señor, y nosotros esperamos el momento glorioso donde nosotros seremos transformados. Aleluya. La palabra del Señor enseña de que hay algo que está a punto de acontecer. Todos nosotros, aquellos que hemos sido bautizados en el Señor, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, estamos esperando el momento glorioso donde será el arrebatamiento de la iglesia. Todos nosotros estamos esperando ese momento glorioso donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra del Señor testifica, gloria al Señor, que en estos tiempos, gloria al Señor, que estamos viviendo los primeros principios de dolores, gloria al Señor, gloria a Jesús, donde todo da inicio de que la venida del Señor, el rapto del que sucederá, gloria al Señor, en breve está a punto de acontecer. Es tiempo de estar preparado, es tiempo de estar apercibido, es tiempo de seguir hablándole al mundo, de seguirle diciendo al mundo, gloria al Señor, de que nuestra mirada debe estar en el Señor, de que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús de Nazaret, de que pronto nos iremos de este mundo, de que pronto partiremos de aquí, de que ya no es tiempo de estar envuelto, gloria al Señor, en trabajo, de que ya no es tiempo de estar envuelto en afanes, gloria al Señor, es tiempo de tener nuestra maleta lista, es tiempo de estar, gloria al Señor, apercibido, de estar separado con nuestro Señor, de estar buscando más oración, de estar separando tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica, gloria al Señor, que si la muerte nos sorprende, estemos preparados y estemos listos para entrar en esa ciudad, aleluya, allá en los cielos. Es tiempo, gloria al Señor, aleluya, de correr al Maestro. Yo en esta hora, tú que a lo mejor me estás escuchando, yo quiero decirte, el Señor hoy te hace un llamado. El Señor hoy te está diciendo, hoy es el momento de tú aceptarme. Hoy es el momento de tú, aleluya, correr a mí. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor quiere, aleluya, salvarte. El Señor quiere, aleluya, darte protección. Vienen tiempos para la tierra. Vienen tiempos, aleluya, donde, aleluya, aún al cristiano, gloria al Señor, se le va a hacer difícil, gloria al Señor, vivir en esta tierra. Gloria al Señor, dice la palabra que nosotros vamos a ser perseguidos. Gloria al Señor, podemos ver cómo en otras naciones, como en otros lugares, gloria al Señor, existe la persecución. Existe, gloria al Señor, el perseguir a personas porque simplemente tienen una Biblia o porque son cristianos. Pero yo quiero decirte en esta hora, gloria al Señor, que nosotros recibiremos galardón, que nosotros recibiremos, gloria al Señor, una corona, aleluya, incorruptible allá arriba en los cielos. Gloria a Dios. Y en esta hora, mi amigo, mi hermano, gloria al Señor, yo quiero orar por ti. Tú te puedes comunicar con nosotros, aleluya, acá al estado de la Florida, en Estados Unidos, al 407-922-8499, al 407-922-8499. Gloria al Señor, nos quedan 10 minutos de programa, gloria al Señor, y en estos momentos yo quiero aprovechar para, aleluya, comenzar a dar un poco de información de nuestro ministerio, para que tú, aleluya, te comuniques con nosotros. Gloria al Señor, ya que nosotros todos los días vamos a estar transmitiendo, gloria al Señor, estos programas, vamos a estar grabándolos todos los días, pero tú puedes visitar nuestra página web, que es en el www.llevandoelarcadelpacto.org. Repito, tú puedes visitar nuestra página web, está en el www.llevandoelarcadelpacto.org. www.gloriaalsenyor.org. Muy fácil de memorizar, muy fácil, gloria al Señor, para buscar en el internet. Gloria al Señor es www.llevandoelarcadelpacto.org. Aleluya. O comunicarte con nosotros al 407-922-8499. O tú puedes también, gloria al Señor, escribirnos a llevandoelarcadelpacto@hotmail.com. Es bien sencillo, llevandoelarcadelpacto@hotmail.com. Estaremos esperando tu petición, estaremos esperando, gloria al Señor, el nombre de tu familia. A lo mejor tú deseas, gloria al Señor, que nosotros te incluyamos en nuestras oraciones diarias, gloria al Señor, en nuestros ayunos. Pues para eso es que nos ha puesto el Señor. El Señor nos ha puesto, gloria al Señor, al frente de este ministerio, no para predicar, sino que nosotros, gloria al Señor, estamos dispuestos a hacer lo que sea por la obra del Señor y por sus ovejas. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, y para eso oramos, para eso buscamos la presencia de Dios, para que el Señor nos dirija qué es lo que nosotros vamos a hacer. Aprovecho este momento para los hermanos, gloria al Señor, que están en Facebook. Usted puede buscarnos también a través de la página de Facebook, gloria al Señor. Busque Ministerio Radial, gloria al Señor, Llevando el Arca del Pacto. Póngalo así mismo, usted lo va a encontrar rapidito. Gloria al Señor. Hay un grupo, gloria al Señor, en internet que se llama Grupo, gloria al Señor, Ministerio Radial Llevando el Arca del Pacto. Aproveche la oportunidad, vaya a esa página, hágase miembro, gloria al Señor, y ahí usted va a escuchar todos estos mensajes, todas estas predicaciones. Vamos a estar poniéndolas todos los días, vamos a estar poniendo diferentes predicaciones de nuestro ministerio. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, gloria al Señor, nuestra página, gloria al Señor, en Facebook es, aleluya, Ministerio Radial Llevando el Arca del Pacto. Gloria al Señor. Esa es la página a la cual usted debe de ir y hacerse miembro. Gloria al Señor. Y ahí automáticamente usted puede entrar, dejar mensaje. Gloria al Señor. Y nosotros vamos a estar contactándonos con usted. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, a los pastores que nos están escuchando, a los evangelistas que nos están escuchando. Es tiempo, gloria al Señor, de que usted contacte nuestro ministerio para organizar eventos, para organizar campañas evangelísticas. Estamos a la disposición. Gloria al Señor, nuestra agenda está vacía ahora mismo. Gloria al Señor, aproveche la oportunidad. Por eso estoy dando toda esta información, para que usted se comunique con nosotros, para que usted pueda, gloria a Dios, ser parte de esta bendición. Aleluya, únete. Tú que tienes la oportunidad, que a lo mejor tú tienes una iglesia, una congregación, danos la oportunidad de poder llegar a tu iglesia, de poder llegar a tu congregación. Aleluya, poder ministrar, aleluya, la palabra del Señor, poder ministrar a Cristo, poder ministrar, aleluya, al Espíritu Santo. Gloria al Señor. El pueblo necesita ser ministrado, el pueblo necesita, aleluya, carbones encendidos. Y en esta hora, gloria al Señor, yo quiero decirte, pastor, aleluya, evangelista, líder, gloria al Señor, coordinador, estamos buscando coordinadores también. Gloria al Señor, si tú eres músico y tú quieres ser parte de esta bendición, aleluya, comunícate con nosotros. Gloria al Señor, ve a nuestra página, deja un mensaje, gloria al Señor, en el chat de la emisora, y nosotros nos vamos a estar comunicando contigo. Gloria al Señor. Ya en breve vamos a estar orando. Gloria al Señor. Vamos a estar declarando bendición. Vamos a estar declarando, Señor, la paz sobre cada hogar, la paz sobre cada persona. Gloria al Señor. Pero sin antes, aleluya, hablar, gloria al Señor, un poco, gloria al Señor, sobre el plan de salvación. Aquellas personas que a lo mejor por primera vez han estado escuchando este programa, no podemos irnos sin antes decirte que Cristo te ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, que Cristo, aleluya, Él tiene algo tremendo para ti, que solamente tú tienes que aceptar al Señor. Yo sé que Dios ha ministrado en este programa, yo sé que el Señor se ha dejado sentir, yo sé que la presencia de Dios, aleluya, se ha manifestado, gloria al Señor, y se está manifestando en estos momentos de una manera poderosa. Gloria al Señor, le decimos a la vida, gloria a Dios, aleluya, que es tiempo de aceptar a Cristo. Como decíanos en el mensaje, está algo a punto de acontecer. Vemos lo que aconteció en Japón. Vemos, aleluya, los diferentes terremotos que están aconteciendo. Esto no es nada para las cosas que vienen para esta tierra. Esto no es nada para las cosas que se avecinan. Gloria al Señor. Pero para el que está en el Señor, aleluya, no debe de temer, sino que, aleluya, debe de afincarse más en la oración. Debe de afincarse más en el ayuno. Debe de afincarse, gloria al Señor, agarrarse más del Maestro. Gloria al Señor, buscar más la palabra, buscar más la unción. Aleluya, estar lleno, gloria al Señor. Aleluya, tener aceite de respuesta. Gloria al Señor. Y mantenernos conectados con el Espíritu. Todo el tiempo conectado con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Sin Jesús de Nazaret nosotros no somos nada. Sin Jesús de Nazaret nosotros no somos nada. Nosotros somos algo cuando tenemos al Señor. No importa el trabajo que hagamos, no importa dónde vayamos, nosotros tenemos que tener al Señor en mente todo el tiempo. Jesús de Nazaret vive. Oh Dios de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios del cielo, yo te pido para que tú te metas, Espíritu Santo, en los hogares, para que tú arrestes las vidas, Espíritu Santo, para que tú, Espíritu Santo, quebrantes, Padre amado, toda opresión del enemigo. Yo en esta hora yo declaro, Espíritu Santo, Señor, yo no sé a qué lugares, a qué naciones, Espíritu Santo, tú estás permitiendo que nosotros lleguemos, pero Dios de la gloria, yo te pido de manera especial, oh Dios, Señor, que a donde quiera que tú permitas, Espíritu Santo, que se escuchen estos programas, Jehová, Dios de la gloria, Espíritu Santo, Señor, que el enemigo sea avergonzado. Señor, Padre amado, te presentamos la familia, aquellos, Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, que a lo mejor están en plan de divorcio, que a lo mejor, Espíritu Santo, están planificando, Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, divorciarse, que a lo mejor, Espíritu Santo, Dios del cielo, el enemigo está sembrando, Padre amado, una palabra, Espíritu Santo, Dios del cielo, de destrucción, una palabra, Padre amado, de suicidio, una palabra, Espíritu Santo, en la mente, Padre amado, Dios del cielo, Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, de aquellos que, Dios de la gloria, Jesús de Nazaret, están pasando por desesperación, por depresión. Yo declaro libertad en esta hora. Yo declaro una palabra de libertad en esta hora, Dios mío. Señor, porque entiendo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario fue algo poderoso. Entiendo, Padre amado, que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tuvo peso, Dios de la gloria, marcó la historia. Rompiste, Espíritu Santo, los patrones, Dios del cielo. Jesús de Nazaret. Oh Dios de la gloria, gracias, Padre amado, por cada vida. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, gloria al Señor. Ya lo que nos quedan son 2 minutos de programación. Aleluya. Quiero aprovechar nuevamente esta oportunidad para decirte, gloria al Señor, que vamos a hacer el esfuerzo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar buscando la manera, gloria al Señor, para poder llegar a Chile, para ver cómo podemos llegar a Argentina. Gloria al Señor, queremos ministrar la palabra del Señor, queremos ir a las naciones, pero necesitamos, gloria al Señor, y estamos buscando coordinadores, estamos buscando músicos, estamos buscando personas, gloria al Señor, que nos ayuden a organizar estos eventos. Gloria al Señor, nosotros no estamos pidiendo ofrenda, nosotros no queremos, aleluya, ningún tipo de paga, nosotros solamente estamos buscando voluntarios que quieran unirse a este ministerio, llevando el arca del pacto, el cual estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, pero estamos tocando puertas por fe. Gloria al Señor. Y vuelvo y repito, gloria al Señor, las páginas para usted contactar nuestro ministerio es, aleluya, www.llevandoelarcadelpacto.org. Gloria al Señor. Esa es la página, gloria al Señor, principal. Vuelvo y repito, la página principal es www.llevandoelarcadelpacto.org. Gloria al Señor. Y el teléfono a llamar aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, es el 407-922-8499. Repito, el teléfono a llamar es el 407-922-8499. Y si usted desea escribirnos, escríbanos a llevandoelarcadelpacto@hotmail.com. Y nosotros vamos a estar orando por usted. Envíenos su petición, envíenos, gloria al Señor, la petición o algo que usted desee, gloria al Señor, decirnos. Y nosotros vamos a estar comunicándonos con usted. Búsquenos también en Facebook. Busque la página Ministerio Radial llevando el arca del pacto, y nosotros, gloria al Señor, nos vamos a estar comunicando con usted. Así que en esta hora, hasta aquí este programa. Gloria al Señor, declaro la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y será hasta la próxima en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.